Seguramente todos hemos tenido algún problema con alguien cercano. Le gritamos a mamá, peleamos con nuestro hermano, nos molestamos con un amigo o con un vecino. Pero convivir en paz va más allá de lograr resolver los conflictos. Hace falta que aprendamos a aceptar las diferencias, que respetemos, escuchemos y reconozcamos al otro. Es importante lograr resolver nuestros problemas dialogando y de manera pacífica. Queda claro que para cumplir tal aspiración es necesario eliminar la discriminación e intolerancia en todas sus formas, incluyendo la basada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico-social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar y reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico, participativo en que se promueve el diálogo, se solucionan los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutua, por el diálogo, el respeto a lo diferente y por la convivencia en paz. El otro coronavirus, programa especial de la Red de Medios Comunitarios. Sal de casa con responsabilidad. Bienvenidas a este espacio creado por la REMC, la Red de Medios Comunitarios, donde nos adaptamos a los nuevos tiempos, el otro coronavirus. Recordar que estamos en Twitter, @REMC-ORG, y Facebook, Red de Medios Comunitarios. Buenos días, Rafi. Buenos días, Chu. Pues vamos a contar qué vamos a tener en este programa. Vamos a repasar cómo va la desescalada en las diferentes comunidades autónomas, donde hay radio de la Red de Medios Comunitarios. Varias agresiones de personas de ultraderecha nos llevan a interesarnos por este fenómeno. Hablaremos con activistas del LGTBI y de los derechos humanos sobre este asunto. ¿Cómo van los grupos de apoyo mutuo que surgieron en el inicio de la epidemia del COVID-19? ¿Cómo ven el futuro? Hablaremos con grupos de A Coruña, Alicante, Sevilla y Málaga. ¿Se pueden mantener los servicios públicos y los derechos sin subir impuestos? 4 expertos nos van a dar su visión. También contaremos con la columna de opinión. Pues se presenta un programa muy interesante, por lo cual vamos a abrir boca con ese carrusel, esa actualización de cuál es la situación en las diferentes comunidades autónomas en el proceso de desescalada. Lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero José Luis Navarro y de una decena de radios comunitarias. El otro coronavirus. Saludos compañeros y compañeras del programa El Otro Coronavirus. Os hablamos desde Valencia. La incidencia del coronavirus en la comunidad valenciana referida al jueves de esta semana se han producido 2 nuevas muertes a causa del virus SARS-CoV-2 y 20 personas dieron positivo en las pruebas PCR que certifican el contagio y se produjeron 79 altas. El número de fallecimientos por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia se elevan a 1.444. El de positivos con PCR ascienden a 11.285 y el total de personas curadas son 12.759. Toda la comunidad valenciana se encuentra actualmente en la fase 2 del plan de desescalada. Sin embargo, si la Generalitat Valenciana solicita al gobierno pasar a la fase 3 y es aprobada esta propuesta, a partir del lunes 15 de junio ya sería posible el libre desplazamiento entre las 3 provincias de la región. Enrique Tebar, La Luna sale a tiempo. Hola, soy Begoña de Radio Siberia en Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues aquí pasamos afortunadamente a la fase 3, con lo cual podremos trasladarnos de una provincia a otra. Y lo que el Lehendakari ha propuesto al gobierno también es las comunidades colindantes que estén en fase 3 también, pues poder pasar. Entonces se dialogará y si es posible, pues podremos ir a la comunidad de Cantabria y a La Rioja, Navarra, y Navarra dice que bueno, que lo va a pensar un poco más, que no tiene ninguna prisa. La gente, ¿cómo está? Pues muy, muy contenta, porque hay gente que tiene familia en las provincias colindantes de Vitoria, de Euskadi, y claro, pues es un gran alivio el podernos ya comunicar. Eso sí, con mucha cautela, puesto que ayer tuvimos 3 fallecidos en Vitoria en concreto. Bueno, en Vitoria no, en Euskadi, y 9 contagiados. Entonces, bueno, vamos con mucha, mucha prudencia, pero felices y contentos. Buen día desde Radio Crash en Gijón, en Asturias, donde nuestra comunidad autónoma pasará el próximo lunes 8 de junio a la fase 3 si no se produce ningún rebrote, según las palabras del presidente autonómico Adrián Barbón. El pasado fin de semana hubo cierta preocupación, ya que 2 brotes en sendas residencias geriátricas en Gijón y en Ubieu dispararon los datos en 19 y 5 nuevos contagios, aunque posteriormente en estos últimos días no se ha producido ningún contagio en la comunidad autónoma asturiana. Por otro lado, el próximo lunes también entrará en funcionamiento en las 3 principales playas gijonesas un servicio de acomodadores de playa para controlar los accesos y que se respete la distancia de seguridad de 2 metros. Por último, una de las mayores inquietudes que está habiendo estos días es cuando se finalice esta fase 3 y pueda haber movimiento entre comunidades autónomas y cara al verano, pues la cantidad de gente que pueda venir y que eso pueda suponer nuevos rebrotes o aumento en los contagios. Nada más, un saludo. Buenos días, Mariano Fernández desde Cuac FM, A Coruña. Galicia pasa a la fase 3 de desescalada, lo que implica la autorización para la movilidad interprovincial. La situación epidemiológica en la comunidad permanece estable y en leve descenso, con ocasionales rebrotes de reducida dimensión hasta la fecha. La segunda oleada del estudio de seroprevalencia realizado por la Xunta de Galicia arroja un resultado del 2,2% de infectados, muy lejos del 5,2% de la media estatal. Así las cosas, existe un temor fundado de que haya rebrotes cuando se posibilite la movilidad entre comunidades autónomas, ya que la inmunidad de la población gallega es mínima, al igual que ocurre en otras comunidades como el Principado de Asturias o la región de Murcia, con la preocupación añadida de que la población gallega es de las más envejecidas del Estado. Y esto es todo por hoy. Un abrazo a todas y a todos desde Galicia. Hola a todos desde Planeta Agua Radio en Zafra, Badajoz. Cáceres y Badajoz afrontan juntas la última fase de la desescalada. El Ministerio de Sanidad autorizó que las 2 provincias extremeñas avancen a la última etapa del proceso de transición a la denominada nueva normalidad. En esta fase, las competencias de movilidad entre provincias la tiene la Junta de Extremadura, pero el vicepresidente de Segundo y consejero de Sanidad de la Junta, José María Vergeles, ya ha anunciado que prefiere esperar al 15 de junio para tomar esa medida y así apreciar si se producen nuevos contagios en los primeros días de la aplicación de la última fase de la desescalada. Un abrazo desde Extremadura. De Toledo, habla Olivia Vicente de Onda Polígono. La situación en Castilla-La Mancha, bueno, pues es la previsible, puesto que el lunes pasan Cuenca y Guadalajara a la fase 3. De hecho, fueron las primeras provincias que pasaron a la fase 1 y 2. Bueno, también están luchando el resto de las provincias, como es el caso de Toledo, Ciudad Real y Albacete, para pasar a la fase siguiente. La verdad es que la situación, dentro de lo que de la gravedad, ¿no?, pues es bastante favorable y esperamos que podamos seguir avanzando tal y como hemos venido haciendo las últimas semanas. Un saludo. Un saludo de Alejandro Blanco desde Onda Color en Málaga. Mañana lunes será la primera vez que toda Andalucía pase por completo y simultáneamente a la siguiente fase de desescalada. Las 8 provincias estaremos en fase 3 y el gobierno andaluz ha decidido que se pueda ir de una provincia a otra. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha dado por buenos los datos del portal de reservas hoteleras Travelgate, que sitúa a Andalucía como la región del mundo con más reservas en la última semana de mayo, por delante de Florida, Estados Unidos y de Canarias. El 11% de las habitaciones de hotel reservadas en el mundo a través de este portal son andaluzas. La mayoría de las reservas son de personas de España. Más de 1.400 personas han muerto por ahora de COVID-19 en Andalucía. No hay pacientes con esta enfermedad en ninguna UCI andaluza desde hace más de 2 semanas. Hola, buenos días, Loles, desde Salamanca, Castilla y León. Toda Castilla y León pasará el lunes día 8 de junio a fase 2, excepto el Bierzo y la Alaciana, que ya consiguieron pasar hace una semana. La incidencia de la pandemia está bajando mucho, como en el resto del territorio español. No obstante, y aún así, 4 nuevos contagios se han sumado en las últimas 24 horas. Ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel, las cifras quizá empiezan a ser una foto fija y esperemos que se queden ahí. En Castilla y León han sido al final 25.843 personas las contagiadas, de las cuales 19.449 han sido confirmadas por la prueba PCR. Han sido dadas de alta 8.337 y fallecieron 2.024. Buenos días, José Luis desde la Comunidad de Madrid. El ministro Salvador Illa ha comunicado al gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, el pase de nuestra comunidad a la tan ansiada fase 2. Según la propia Ayuso, Madrid hará todo lo posible para acelerar el paso a la fase 3 y permanecer, por tanto, el menor tiempo posible en la aún no estrenada etapa intermedia de la desescalada. Durante esta semana se ha registrado un considerable aumento en el uso del transporte público en la comunidad. Esto se ha debido a la vuelta al funcionamiento del servicio de estacionamiento regulado el pasado lunes en la ciudad de Madrid. Y cada madrileño o madrileña podrá recoger nuevamente una mascarilla de tipo KN95 en su farmacia más cercana de forma gratuita. Únicamente deberá mostrar su tarjeta sanitaria y podrá hacerlo hasta el próximo día 2 de julio inclusive. El otro coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la red de medios comunitarios. Tiempo de opinión en el otro coronavirus. El latín lleva siglos instaurado en Occidente y aún hoy lo usamos comúnmente mucho más de lo que creemos. Permítame, con todo el respeto y con la mayor seriedad en consonancia con los días de luto nacional que estamos viviendo, el pésame por nuestra parte y el uso de algunos giros que hacen referencia a una de las peores situaciones a las que puede enfrentarse la humanidad: el temor de y por las personas in extremis, sin poder acompañarlas en sus últimos momentos, o el dolor profundo por aquellas que han permanecido durante días como corpore insepulto, requiescat in pace. Hoy en día hablamos más latín del que creemos. Con el estado de alarma in itinere, el título de doctor honoris causa se lo llevaría hoy in situ Pablo Iglesias, con el ya más que famoso pacta sunt servanda. La nueva normalidad nos puede traer un modus operandi muy sui generis en televisión. Pedro Sánchez, sic volo, sic iubeo, así lo quiero, así lo mando. Pablo Casado, nil de nobis sine nobis, nada sobre nosotros sin nosotros. Resto de la oposición, señoría, amicitia pulcra est, la amistad es bonita, sine qua non. Y la vox populi, ¿qué opinión tendría en el debate sobre sexo y coronavirus? Los del sí a Platón, amor et tusis non caeluta, el amor y la tos no se pueden ocultar. Los del no junto a Ovidio, mille modi veneris, existen mil maneras de amar. Los de Julio César, alea iacta est, la suerte está echada. Y las más pesimistas, infraganti, coitus interruptus, postcoitum tristitia. De regreso al siglo XXI me quedo con Valentín Fuster, cardiólogo y director del CENI. El corazón sirve para dar gran cantidad de vida. El cerebro sirve para dar gran calidad de vida. Por cierto, ambos conceptos in saecula saeculorum. Amén. Joan, desde Barcelona, colaborador de la red de medios comunitarios. El otro coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la red de medios comunitarios. La ultraderecha está envalentonada en las calles y eso se nota en las agresiones físicas que se están produciendo últimamente. Ataques contra lo que se consideran distintos o perjudiciales. Personas de izquierda y personas homosexuales, fundamentalmente. Nuestro compañero Alejandro Blanco ha recogido algunos de los casos. Muy buenas, Chus, muy buenas, Rafi. El penúltimo fin de semana de mayo se registraron varias agresiones por parte de personas de ultraderecha en España. Fue el mismo fin de semana que Vox convocó movilizaciones contra el gobierno por su gestión de la crisis de la COVID-19. En el fin de semana del sábado 23, domingo 24, un sindicalista de UGT fue agredido en la terraza de un bar por 8 jóvenes. El sindicalista les reprochó que estuvieran gritando «¡Viva Franco! ¡Viva Hitler! ¡Viva Vox!» y los jóvenes se abalanzaron sobre él. Acabó en el hospital con diversas contusiones. En La Rioja también se ha producido agresiones de la ultraderecha durante la manifestación de Vox en Logroño, según ha denunciado Izquierda Unida. En Granada, varias personas entraron en la casa donde estaba el músico Javier Cuesta para quitar la bandera republicana que había colocado en su balcón. Le dieron una paliza. Sobre este caso en concreto, el grupo Izquierda Confederal en el Senado intentó esta semana preguntar al gobierno si se ha identificado a los agresores y qué sanción se les había puesto, así como qué medidas va a adoptar el gobierno para acabar con estas agresiones. Sin embargo, la pregunta no ha sido admitida a trámite por la mesa del Senado, ya que este organismo la consideró de exclusivo interés personal de una persona singularizada. En mayo también se produjeron agresiones a personas homosexuales. Un joven de 28 años de Madrid salió a pasear con la bandera multicolor en el Día Internacional contra la Homofobia y participantes en una cacerolada contra el gobierno le insultaron y le amenazaron. Tuvieron que intervenir otros vecinos y también la policía. Más casos de agresiones contra personas homosexuales. Un jugador de rugby profesional, Álvaro Fernández, sufrió una paliza propinada por 3 personas mientras gritaban «¡Viva Vox! ¡Viva España!» en Torrevieja. El Observatorio contra la LGTBI-fobia de Vitoria-Gasteiz ha registrado 25 incidencias en los últimos 12 meses, más del doble que en los años anteriores. En Cataluña, los Mossos d'Esquadra han registrado un mayor volumen de denuncias por delitos de odio contra la comunidad LGTBI. Respecto a 2019, este tipo de agresiones han aumentado un 58%. Y en 5 años, los delitos homófobos se han triplicado. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha publicado un estudio sobre la discriminación que sufren lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. En España, el 48% de los españoles que tienen una pareja del mismo sexo evita cogerse de la mano por miedo a sufrir agresiones. En otras partes de Europa, el porcentaje llega al 60%. La macroencuesta se ha realizado en 30 países. Volvemos a España. En un 8% de los encuestados asegura haber sufrido un ataque directo en los últimos 5 años. El promedio europeo alcanza el 11%. El 38% de los europeos LGTBI han recibido insultos, amenazas o persecuciones en los últimos 12 meses. En España, el porcentaje asciende al 41%. Por cierto, Vox no ha condenado estos ataques de sus simpatizantes a personas de izquierda o personas del LGTBI. Solo ha condenado ataques contra medios de comunicación durante las manifestaciones que convocó y, por supuesto, asegurando sin pruebas que esas agresiones contra periodistas fueron instigadas por izquierdistas infiltrados. Bueno, pues nos ayudan para analizar todo esto. Tenemos a Jordi Jiménez, miembro del colectivo LGTBI Mariola de la provincia de Alicante. Buenos días, Jordi. Hola, buenos días. Y tenemos también a Olga Hurtado, del Movimiento contra la Intolerancia y coordinadora de la radio comunitaria online Onda Verde en Valladolid. Hola, Olga. Buenos días. A ver, bueno, pues básicamente queremos que nos expliquéis, si te parece, empezamos por ti, Olga, que, bueno, ¿cuál es vuestro trabajo en qué es lo que estáis haciendo ahora? Y así nos hablas un poquito de qué es el Movimiento contra la Intolerancia. Muy bien, pues nada, el Movimiento contra la Intolerancia surge en los años 90 con el rebrote del racismo y el primer asesinato racista, que fue el de Lucrecia Pérez, una dominicana que vivía en una discoteca abandonada y fue tiroteada por un guardia civil y 2 menores neonazis. Entonces, a raíz de eso, pensábamos que desde la sociedad civil podíamos hacer una labor, sobre todo de sensibilización de los derechos humanos y los valores democráticos. Entonces, venimos, sobre todo, haciendo mucha sensibilización en el aula, sobre también el tema de LGTBI-fobia, todo lo que tiene que ver con los delitos de odio, el discurso de odio online, porque bueno, pues está marcada actualidad, desgraciadamente. Y luego, por otro lado, tenemos una línea de asistencia a víctimas de delitos de odio. Entonces, una de las de los colectivos también con los que trabajamos muy cercanamente es con asociaciones y colectivos del LGTBI de todas las ciudades. Jordi Jiménez, ¿qué es el colectivo Mariola? Cuéntanos un poquito. Pues el colectivo Mariola es un colectivo de personas que vivimos en los pueblos del norte de la provincia de Alicante. Es un colectivo que nació ya hace un par de años, y porque creíamos importante también la visibilidad dentro del contexto rural, ¿no? Y somos un colectivo de personas voluntarias que hacemos actividades sobre todo para visibilizar y para que la gente tome fuerza y no tenga que huir a las grandes ciudades para poder vivir como son, ¿no? Muy bien. Bueno, antes de hacer las presentaciones, de que dijéramos quién erais, hemos estado escuchando un audio donde explicamos un poquito ese auge, ¿no?, de estos ataques LGTBI-fóbicos y contra opciones políticas distintas a la ultraderecha. A ver, esto no es nada nuevo, pero este auge, ¿a qué debemos este aumento de violencia? No sé, ¿qué mensaje debemos de mandar para afrontar la situación creada, Olga? Hombre, yo creo que el tema de visibilizar la diversidad, igual que estaba comentando el compañero, yo creo que es una labor esencial. Pero es verdad que todavía existe mucha discriminación como muy cotidiana, ¿no?, que pasa a veces desapercibida, pero que, por ejemplo, el tema de no estar libremente con tu pareja, no darte la mano en un espacio público, no decirlo en el trabajo. Tenemos datos, por ejemplo, de una encuesta, una macroencuesta que se ha hecho a nivel europeo por la Agencia de Derechos Fundamentales, y decía que el 24% tiene miedo a visibilizarse en la familia. Entonces, bueno, también hay que hacer una labor muy de educación, de romper con muchos estereotipos, muchos prejuicios, pero es verdad que en las redes sociales el tema es que se multiplica, o sea, es imposible frenar ese discurso de odio online. Completamente de acuerdo con la compañera, o sea, nosotros sí que vivimos en primera persona lo que es salir a la calle con tu pareja y ya con los chascarrillos, ¿no?, de las típicas viejas del visillo que pueden haber, por lo menos en nuestro contexto, ¿no?, que es el que más controlamos, que son los pueblos. Eso lo vivimos día a día, o sea. ¿Qué debemos hacer entonces para evitar que el odio eche raíces? Hombre, yo creo que hay un lado que es la legislación, ¿no? Hay que avanzar en legislación. En España la verdad es que con la aprobación del matrimonio igualitario se avanzó mucho. Luego hay leyes específicas en cada comunidad autónoma, en otras no, por ejemplo, en Castilla y León no existe, ¿no?, contra la discriminación y la LGTBI-fobia. Y bueno, por un lado, yo creo que es el ámbito legislativo, pues, que hay que avanzar y bueno, tener algún tipo de sanción en determinados comentarios o situaciones de discriminación para proteger a la víctima. Y luego también, por otro lado, pues el tema de apoyar a los jóvenes, que muchas veces no saben qué hacer, también a las familias. Hay muchas familias que no saben cómo abordar el tema en un primer momento. Entonces, bueno, hay varias vías que yo creo que si todas se unen, pues podemos frenar esa LGTBI-fobia juntos. ¿Qué te parece, Jordi? Que sí, que al final la legislación, por desgracia, muchas veces va detrás de la sociedad, ¿no? Tú puedes poner un pendón, o sea, una cosa de estas para las fiestas, o puedes poner tal y no puedes poner una bandera, pues le damos la vuelta. Pues podemos poner luces, podemos poner, en vez de una bandera que sea un círculo, porque sí. Si no le gustan la bandera porque son rectangulares, pues la ponemos redondas, que ya no son banderas y siguen siendo también muy visibles y muy. O sea, tenemos que el tejido social tiene que ir por lo menos un pasito más adelante que la legislación. Y bueno, hablando de crispación, que es al menos uno de los elementos que están en el trasfondo de todo esto. Decirme, ¿se debe a que debatimos para ganar al otro en lugar de para intentar entender al otro? ¿Tú qué piensas, Olga? Hombre, el discurso, el tema del discurso de odio y de todos los colectivos de ideología de ultraderecha, de extrema derecha, es enfrentar al otro, al diferente. Si os dais cuenta, siempre se nos pone al otro como el enemigo que no nos deja avanzar, que no va a mejorar la sociedad con esa persona, que vamos a ir marcha atrás. Entonces, yo creo que es muy importante el tema de la conciencia crítica. Una sociedad con diversidad de todo tipo es mucho mejor. Entonces, el tema es la convivencia. Lo que pasa es que muchas veces estos discursos van directos a machacar la convivencia y van directos a desmontar los valores democráticos. Es muy importante protegerlo. Jordi. Sí, estoy de acuerdo. O sea, nosotros lo que hacemos es, delante de cualquier tipo de agresión, ya sea una de las habituales, ¿no?, de las más light, o sea, una cosa más bestia como lo que pasó en Benidorm a la compañera, o sea, denunciarlo, o sea, directamente denunciar y que haya un castigo o una condena delante de cualquier situación que no son permisibles. Pero en la vida real lo que hacemos es, delante de cualquier situación, la denuncia y que salga, o por lo menos que tenga una repercusión en medios de comunicación para que la gente diga, hostia, claro, es que si hago esto, esto es penalizable o esto no está bien hecho. Y luego lo que intentamos sobre todo es a través de la visibilidad, o sea, estar presentes en la sociedad. Y si hay un comentario, por lo menos la gente que estamos dentro del colectivo, o sea, intentamos llevar la misma línea, estamos en un grupo de WhatsApp donde vemos un comentario completamente inapropiado, sí, pues se dice de forma clara, mira, chicos, es que esto aquí no pinta nada. O sea, lo que estás diciendo son barbaridades. ¿Qué cambios han sido necesarios para el colectivo hasta llegar ahora aquí a la actualidad? Bueno, yo creo que ha sido muy importante la aprobación del matrimonio igualitario y luego todo el avance que ha habido en el Código Penal sobre el tema de delitos de odio, porque bueno, pues ya está tipificado como delito de odio si se incita a un discurso de odio hacia algún tipo de colectivo, ¿no?, por su pertenencia. Entonces, también se ha avanzado mucho en el tema de la creación de fiscalías de delitos de odio en todas las provincias y, bueno, hay avances. También es verdad que la Policía Nacional y Guardia Civil tienen que seguir un protocolo de actuación específico cuando atienden a personas que han sido víctimas por un delito de odio. Jordi, ¿alguna cosa más que quieras añadir? Sí, yo diría un repunte. O sea, la ley de matrimonio fue súper importante a nivel social, ¿vale? Porque al final equiparaba con derechos a toda la sociedad, ¿vale? Pero yo pondría más en relieve, por ejemplo, la ley que se aprobó, si no me equivoco, fue en el 2007, que fue la de identidad de género. Sí. Para mí esa ley fue mucho más importante que la del matrimonio. Te entiendo, sí, perfectamente. Y ahora nos ha llegado este coronavirus, el COVID-19. ¿Cómo nos ha afectado? ¿O cómo ha afectado al colectivo? Y sobre todo, además, ¿cómo ha afectado a la celebración del Día del Orgullo? No sé si lo consideráis muy importante. Olga. Bueno, aquí concretamente en Valladolid, que todos los años sí que se hace además un manifiesto colectivo por parte de organizaciones y también públicamente de todos los partidos políticos, salvo Vox, que el año pasado no quiso adherirse. ¡Qué novedad! Pues la verdad es que, bueno, pues va a ser todo online. Ya estamos haciendo trabajos un poco cada uno en comisiones y tal para organizarnos a ver cómo lo visibilizamos vía online, porque va a ser la única posibilidad, lamentablemente, ¿no? Vale, Jordi. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado el tema de este mes y cómo afrontar. Sobre todo por la responsabilidad que tenemos como colectivo, porque nosotros perfectamente saldríamos a las calles. Sí. O sea, saldríamos a la calle y seguiríamos celebrando. Pero claro, o sea, imagínate que montamos a... este año nosotros lo teníamos pensado montar, todo el jaleo lo teníamos pensado montar en Bañeres de Mariola, que es un municipio también que hay por aquí. Pero claro, la responsabilidad de montamos el orgullo, sale algún foco y demás, nosotros como colectivo no, esa responsabilidad es muy fuerte. Entonces le estamos intentando dar la vuelta. Una de las propuestas, siguiendo al colectivo Lambda, que ha hecho una propuesta de hacer kilómetros y hacer deporte

bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es el estado de salud del grupo? ¿Cómo está? ¿Estable? ¿Peor? ¿A mejor? ¿Cómo dirías tú que está, Eva? Seguimos trabajando. Es mi variable dependiendo de los grupos de trabajo o los grupos de barrio. Sigue entrando gente y también hay gente que ha salido, pues en general, porque han empezado a trabajar, pero sigue entrando gente. Creo que de momento goza de buena salud cualquiera de los grupos. ¿Tú qué nos dices, Bea? Pues nosotros tuvimos precisamente una reunión esta semana donde hemos visto que queríamos cambiar un poquito de tercio, ¿no? Porque no queríamos transformarnos en un grupo asistencialista, ¿no? Y queremos un poco fomentar la autogestión porque va más con nuestra filosofía. Entonces, fomentar un poco la autogestión tanto de los grupos territoriales, para que no dependan tanto de un grupo motor, como de las familias también a las que hemos ayudado, ¿no? También darle las herramientas para que puedan buscarse también un poco la vida ellas, ¿no? En eso estamos. El nuestro, bueno, se está estabilizando, entran ya poca gente, pocas comunidades, pero vamos, si te pones a pensar, si hay unas 120 comunidades en el barrio y ya hay 90 metidas, ya el ritmo de comunidades que van a entrar ya es lento. Uh-huh. Yo diría que entonces que ha mejorado, ¿no?, el estado. Sí, levemente. Uh-huh. No es los primeros días que entramos todo de golpes, sino que poco a poco ha entrado uno, dos, y ya prácticamente es que hay muy pocas comunidades que puedan entrar. Uh-huh. Mary, ¿tú qué nos dirías de vuestro grupo? ¿Cómo se encuentra? ¿Ha mejorado? ¿Se sigue estable? ¿O cómo lo ves tú? Nuestro grupo de trabajo está estable. Es decir, nosotros digamos que la demanda efectivamente de las personas ha decrecido por la situación, a mejora, ¿no? O porque se han estabilizado, o por las causas que sean, pero nosotros como equipo y como grupo seguimos manteniendo las mismas personas dentro de nuestra asociación, vamos a llamarlo así, y intentando generar nuevas propuestas para ayudar a la gente. ¿Han cambiado las necesidades que la gente tiene en comparación con el mes de marzo? Podéis contestarme cualquiera de vosotros, Eva o Bea. Ha cambiado por el tema del confinamiento, ¿no? Ya no hay, o sea, ya la gente se está pudiendo buscar más la vida que antes, que lo del confinamiento marcaba muchísimo el tipo de ayuda que dábamos, porque condicionaba muchísimo la actividad. Entonces, claro que ha cambiado. ¿Vosotros también lo veis igualmente? Sí, yo pienso que sí, que ha cambiado. Ya hay menos llamadas por necesidad y más solicitando información. Sí. Más como el tema ahora del salario mínimo, el ingreso mínimo. Están llamando solo preguntar cómo va. Bueno, sí, yo realmente esto pienso que no es tanto ha cambiado la situación, por supuesto, el confinamiento. A nosotros nos siguen llegando muchísimas demandas. Lo que ha cambiado es el tipo de demanda. Entonces, de emergencia, el primer grupo de trabajo, que los grupos de trabajo surgieron después de los grupos de barrio en función de la demanda que íbamos viendo que se nos estaba presentando. Entonces, bueno, la demanda de alimentación fue la primera. Eso para poder un poco articular bien una red que no fuera asistencialista, lo que ha comentado antes, creo que fue Bea. Se puso en marcha la red de comercio local y ahora lo que vemos es que hay una gran demanda habitacional. O sea que aparte de la demanda de alimentos, que sigue estando ahí, pero que bueno, ya está bastante articulada. El problema ahora que está surgiendo es habitacional con bastante, vamos, bastante implementado, ¿no? Uh-huh. Ese es un problema importante. Nosotros en Alicante, efectivamente, está habiendo menos demanda de alimentación, aunque existe, la gente va buscando más el trabajo, ¿vale? Buscar más orientado al trabajo y a la solicitud de información sobre ayudas que pueda estar dando desde los ayuntamientos y la Generalitat, la renta mínima, quizás eso también se suscitó en inicio, no solamente la demanda de alimentos y de alojamiento, sino también en la información sobre todos los recursos que podían haber creados por las administraciones, ¿no? Y entonces ahora mismo pues es un poco más esa demanda y sobre todo la demanda de empleo. Una de las principales medidas sociales del gobierno ha sido la aprobación del ingreso mínimo vital. Antes de preguntaros qué os parece la medida, vamos a escuchar el punto de vista de dos organizaciones. Esta es Amelia Marrades, del colectivo Zambra. Pues sobre el ingreso mínimo vital, lo que pienso es que a falta de pan, buenas son tortas, pero es bastante insuficiente, así que ¿dónde está la barra pan, en fin, a fin de cuentas? Y sobre todo, ¿cómo se produce el pan y por qué? Si el modelo productivo de prioridades no cambia, esto en realidad es como eso, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, en fin, puedo hacer millones de semejanzas con el pan porque realmente es eso. Son migajas, qué buenas son migajas, que menos de una piedra, pero ¿dónde está la barra? Escuchamos la opinión sobre el riesgo mínimo vital de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados. Lola Contreras es su presidenta. Es una muy, muy importante porque va a beneficiar a aquellas familias pues, que ya han agotado todos los derechos para percibir otro tipo de ayuda. Además, esta medida entendemos que va a igualar también las grandes disparidades que hay entre las distintas comunidades autónomas porque iguala el nivel de ingreso a la familia y va a suponer una tranquilidad a las familias que le llegue este recurso. Algo en contra que decir de esta medida, pues la baja cuantía de este ingreso, ¿no? Que no llegamos a lo que dice la Carta Social Europea. Habría que en un futuro próximo pues subir las cuantías. El nivel que ahora para una persona, para una familia, está en 400 y pico euros, habría que subirla pues casi hasta los 700. ¿Qué efecto va a tener el ingreso mínimo vital en vuestras ciudades o en la zona de vuestras ciudades? ¿Dónde intervenís? ¿Podéis contestarme, Eva, por ejemplo? Bueno, pues aquí lo que pensamos, tal como está planteado, es que a las personas a las que, bueno, que estamos recibiendo demandas, ¿no? No les va a llegar, no les va a llegar porque lo de estar un año empadronados es una barrera tremenda, cuando además realmente ni están llegando a poder empadronarse porque están poniendo todas las pegas del mundo para con esto de que está todo cerrado. Entonces llevamos tres meses esperando que se solucionen papeles que van a pedir sí o sí para acceder a este tipo de renta que, bueno, realmente es bastante, bastante justita, ¿no? Uh-huh. Y además eso, con unos condicionantes que tampoco nos parecen, a mí no nos parecen justos. Ajá. Desde Sevilla, Bea, ¿cómo? Pues, bueno, han dicho que llegaría a 850.000 familias, ¿no?, en todo el estado. No se sabe cuántas familias, o sea, eso se ha hecho un estudio, cuántas familias de verdad lo necesitan. Está claro que va a ser insuficiente. El simulador que ha estado rulando por ahí lo ha hecho varias personas que yo conozco que reúnen absolutamente las condiciones que justifica esa ayuda, no cumplen los requisitos. Entonces no sabemos muy bien cómo van a rechazar a la gente, con qué criterio. Después, por ejemplo, las personas sin papeles no entran para nada dentro de ese colectivo al que se va a ayudar, ¿sabes? O sea, después el modo de acceso todo telemático, que es una de las cosas que más nos llamaba la atención, el tema de servicios sociales para acceder a la ayuda durante el confinamiento, era todo telemático. Pero cómo se os ocurre hacer eso? Gente que quiere pedir comida, la tiene que pedir por internet, pero ¿cómo puede ser, no? O sea, el modo para llegar a las ayudas es mortal. Pues sí. Y desde Málaga, Antonio, ¿qué efecto va a tener esta medida? Sí, yo pienso también que el modo este de recoger las ayudas de forma telemática dificulta mucho el solicitarlo a las familias. También, hombre, pienso que... La brecha digital tan enorme que hay es lógico. Sobre todo aquí. Y también sí. Pienso de que, bueno, habrá familias que sí, que le vengan bien. Quizás sea algo insuficiente. Uh-huh. ¿Cómo va a afectar al barrio? Pues no lo sé, eso está por ver. Claro, yo creo que también, bueno, en este caso, lo que son las entidades y el tercer sector tiene un papel muy importante, ¿no?, en esa ayuda para que la gente pueda solicitarla y para que la gente al final se beneficie de este ingreso, ¿no? Sí. ¿Tú claro, cómo... que lo pidan como representante. ¿El qué? Que lo pidan como representante, que puede pedirle un representante por esta persona. Mary, desde Alicante, ¿qué efecto va a tener el ingreso mínimo vital? Pues vamos a ver, yo como trabajadora social que soy, la verdad es que creo que esto es un parche mal puesto, sinceramente, que va a ser un poco como la de cuando sacaron la dependencia con toda prisa y que no va a llegar a las familias que tienen que llegar. Eso es lo que yo opino como trabajadora social. No está llegando ni a colectivos de personas sin hogar, no está llegando a personas que efectivamente no tienen la documentación en regla. Creo que es escasísimo. Y aparte de eso, el hecho de que sea tan mínimo, o sea, el hecho de que sea tan mínimo, con ese dinero muy poca gente va a poder solucionar su vida, con independencia de que puedan ser compatibles con otras ayudas. No creo que... A ver, vale, como decía la compañera, está bien, por lo menos es un inicio, pero a mí me parece que esto es un parcheo ya ahora mismo que está en vigor desde el día 1, ha pedido el día 15 las 100.000 familias que de oficio supuestamente se va a conceder, pues tampoco está claro, no, o sea, no lo veo claro. Y además es que no hay ninguna reglamentación, no, hablando con compañeros, la verdad que creo que no está claro y no lo veo claro, la verdad. Con todas estas dificultades que me habéis estado comentando y demás, ¿veis alguna forma de solucionarlo, de evitarlos? ¿Cómo se puede luchar contra que se implante de esta manera, con que no lleguen los recursos o que no lleguen las personas que no puedan acceder telemáticamente, a la gente sin papeles, a toda esta, la gente que no tiene ese padrón? ¿Cómo podríamos solucionar todos estos problemas? A ver, es que el problema es que estamos atados, no hay mucha... lo que hicimos, por ejemplo, aquí en Coruña es que nos plantamos en el ayuntamiento con una carta directamente de varias familias para presentarla por registro, dárselo a la alcaldesa, porque aquí es que no se está ni accediendo a los seguros, vamos, a servicios sociales. Hay muchísima gente que no puede ni acceder a la trabajadora social. ¿Por qué motivo no puede acceder? Están colapsados, están totalmente colapsados. Llevan 2 meses y medio o 3 claro. años colapsados. Igual que en Alicante. Es que aquí se ha colapsado todo. Cruz Roja, Caritas igual. Bueno, distintas cuestiones que hay en la ciudad, está todo colapsado. Entonces, no dan... Pero lo lógico es que el concello hubiera reforzado el servicio, habilitado herramientas especiales, lo que haga falta. Claro. Lo que no puede ser es que ya volvamos a ver gente durmiendo por la calle. Eso es tremendo. Han cerrado, habilitaron el albergue, vamos, una especie de... Bueno, el Deportivo de Riazor lo habilitaron con camas para la gente sin hogar y, bueno, personas cuando cerraron los hostales, la gente de los hostales no tenía dónde ir. Y ahora cerraron Riazor y toda esa gente de vuelta a la calle porque no han habilitado una solución habitacional. Entonces, bueno, la solución, pues al final plantarse en el concello, no sé, habrá que buscar medidas de presión. Lo que pasa es que con la cantidad de limitaciones que tenemos en este momento para poder hacer medidas de presión. Vosotros también lo veis igualmente, ¿no, Eva o Mary? Nosotros hemos intentado participar en el turno ciudadano que hay, existe en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, una posibilidad para hacer una pregunta al Ayuntamiento, pero por supuesto no nos ha dejado por tema de seguridad, de normas de higiene, pero no nos ha dicho que lo hiciéramos telemáticamente, en fin. Y estamos intentando diseñar una campaña con adhesiones de colectivos para presionar a las autoridades. Yo creo que esto se solucionaría poniendo dinero en eso, pero si es que ya de antes del confinamiento y de antes del COVID estaban mal las cosas, entonces ahora están peor, es normal. Pues aquí en Sevilla lo que quieren es salvar el turismo, por ejemplo. Eso sí, para eso sí se dan prisa y hacen acuerdos y meten dinero. Pero para la gente pues no les interesa, entonces pues todo va lento, todo va mal. Todo... Claro. Mary, ¿tú ves algún tipo de solución que se pueda hacer ante todo esto? Vamos a ver, solución cuando es una ley a nivel estatal, poco creo que se pueda hacer. O sea, quiero decirte, está ya instaurada, ya está sacada, ya está aprobada. Las protestas a nivel ayuntamiento creo que no tienen ningún efecto. O sea, tú puedes protestar a tu ayuntamiento de cómo no están funcionando los servicios, porque está todo colapsado, etcétera, etcétera. Pero eso es una ley estatal. Esto no ha habido un debate populi para que se pueda dar opiniones por parte de los profesionales de cualquier índole o de la ciudadanía. Creo que solución, como no la pregunten a los agentes sociales como es debido, para instaurar y para que se pongan los medios adecuados para que se puedan solicitar, no vía telemática, para que pongan el acceso a personas detrás del teléfono de la Seguridad Social que sean trabajadores sociales para que puedan tramitar bien las ayudas y no personas administrativos, que por no despreciarlo, pero con la formación que esto requiere a la hora de cuantificar, a la hora de evaluar y de valorar, pues sinceramente creo que estamos muy ataditos. Como tú decías antes, un parche muy gordo, que es lo que están poniendo. Sí, sí. ¿Y tú desde Málaga, Antonio, ves algún tipo de solución ante esta implantación del ingreso mínimo vital? ¿Llegará a las familias que lo necesitan? Sí, llegará quizás, pero tarde y mal, si ya están tardando en pagar los ERTE. Yo creo que lo que tienen que reforzar es eso, los servicios de la seguridad social para tramitarlos lo antes posible. Y creo que también una herramienta muy importante son las asociaciones, como de presión y de acompañamiento a todas estas familias. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Os agradezco muchísimo vuestra participación, el estar aquí contándonos cómo van las redes de apoyo mutuo en cada una de vuestras ciudades. Así que muchísimas gracias, Eva, Bea, Antonio y Mary. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios. Bien, y os recordamos que este programa ha sido emitido a través de las emisoras de la red de medios comunitarios: Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, Onda Color en Málaga, Cuac FM Coruña, Radio Cardedeu en Cardedeu, Barcelona, Radio Iris 7 en Aranda de Duero, Burgos, Radio Cras en Gijón, Radio Cuca en Oviedo, Siberia FM en Vitoria, Radio Abierta en Sevilla, Eco Leganés en Leganés Madrid, Radio Vallecas en Madrid, OMC de Madrid, Radio Enlace de Madrid y Artegalia Radio en Alicante. Gracias a José Luis Navarro, a Alejandro Blanco, que estuvieron cocinándolo todo, a Mariano Fernández en el control técnico, Chus Arroyo y Rafi Virella hemos estado en la presentación. Nos volvemos a oír el domingo que viene. Chao, gracias. Un espacio producido por las emisoras de la red de medios comunitarios.